yeah, oh, wow. El que lo tenga que lo, oh, wow. El que lo tenga que lo, oh, wow. Oye la well, yo. Pásame la yaca, que el ambiente se presta, la ganja está fresca, prende de una beca, pa' que el humo aparezca, te inunde la testa. Pásame esa yesca, que la ganja está bien fresca. Si sembraste una semilla, déjala que crezca, hasta que nos dé una de esa mata gigantesca. Y después te veré volando por el sky. Pásame esa yesca, los aliños, el guacamole, que esto aquí ya está como para que alguien lo enrole. Y si te vienen a decir algo, diles que yo les di permiso pa' que encendieran, así que no les hagan caso a Nice y gana haciendo que carbure. Sacarle una nada más pa' que quite esa care fiure. En pipa o en paper de celulosa pa' que dure y kabum. Como en Cuyagua en el Yajure, un porrito en lo que yo ahorita necesito es pa' prenderlo como lo hago allá en el palafito. Después de un jaloncito siento que se sale el alma, como si tuviera ama y por último un mareadito. Si llegan los matutes, encaletamos la mafafa. Tranquilo, no se me asuste, disimulen con las gafas. No se me queden en mute o rapidito no que estafan. Y fuacata, no se zafa ni hasta Rafa. Que el ambiente se presta, la ganja está fresca, prende de una beca, pa' que el humo aparezca y te inunde la testa. Pásame la yesca, que el ambiente se presta, la ganja está fresca, prende de una beca, pa' que el humo aparezca y te inunde la testa. Hoy el ambiente se presta pa'l fine. One more time, compay, que otra vez estamos legalize. Hay que relajarse, pa' desestresarse. Sacar del evaporarse todo lo malo y liberarse con la Mary. Un par de blond de uva y un blueberry. Y armamos un tributo hasta que no de un berry berry. Fuck dub, ya estoy como Bob. 420 o'clock, como mi primo allá en Amsterdam en los coffee shop. La probó hasta Michael Fell. Es medicinal, natural y no transforma tu forma de ser. Es la receta. Siempre hasta las metras, espero antes del show no abuse porque se te va a olvidar la letra. Teletubi, estaba Inés como el deporte Ruby. Te golpea y te deja como la máscara Scary Movie. So high, positiva y break, como un papagayo. Volando por el muelle aunque las leyes atropellen y quieran desaparecer los sembradíos. Creen que acabarán con eso y de ellos solo me río. Tú estás esparcido a recorrido, cielo, tierra y río. Y ya es legal en algunos estados de Estados Unidos, California, Tennessee, allá en Hawaii, los hippies. Kentucky, Massachusetts, Virginia y Mississippi. En Florida, en Oregon, el norte en Carolina. Y este año, dilo, yo creo que en la mina. Esto iba a ser un interlude del tema que viene después, pero me dejé llevar por la pista y me alargué otra vez. Disipa a los marimberos o a los one light. Pa' los que Armando Manzanero, que andan por ahí bien chilling high. Pa' los que ahorita no pueden coger ni un fly. Andan con más su camba, más torcido que el signo de Nike. Pa' la girl que giran y oyen, no one man no cry. Pa' los que aquí se vacilan, ba ba ba ba ba ba. Y el que lo tenga que lo prenda, voy hasta ver todo en cámara lenta. Yeah, con un exquisito sabor a hierba, voy. Y después que nos dé una se merenda y que venga lo que venga. Que el ambiente se presta, la ganja está fresca, prende de una beca, pa' que el humo aparezca y te inunde la testa. Pásame la yesca, que el ambiente se presta, la ganja está fresca, prende de una beca, si la semilla déjala que crezca. Come.